Miau. Rá. Miau. Rá. Miau. Miau. Amiguitos, ha llegado el programa de habla hispana más idiota de América Latina. Acérquese, destapen sus caguamas, forjen sus gallos, pinten sus líneas, vallen las monas y calienten las cucharas, porque aquí están los rucos de la terraza. Golpearán a tu madre y violarán a tu padre, marcarán territorio en todos tus muebles, orinarán en el refri, robarán tus envases, saciarán sus deseos más potentes. Son la mala influencia de la que hablan tus padres. Ellos son rucos de la terraza. Hijo de su puta madre, Pablito, parece ser que hemos... Estamos aquí porque es como fan de vida, que fue un ranchero bigotudo, porque siempre está, nunca está de más ser un ranchero bigotudo. Entonces, estamos aquí porque nunca está de más ser un pinche aferrator, ¿eh? Que chinguen a su madre todos, Pablito. Cada uno de ellos se encuentren donde se encuentren, güey. ¿Qué pedo, padrino? ¿Por qué traes? ¿Qué anotaste? La contraseña del internet. Algo que les va a cambiar la vida. Ah, hijo de su puta madre. Fíjate que la Chayo se comunicó y dice: rucos apestosos, les mando un abrazo virtual. Espero pronto estar con ustedes para... Mira, Chayo, descansa, porque esa vesícula no se va a vaciar sola. Haz lo que tengas que hacer. No mames, güey. Tenemos un chingo de viewers, güey. Un verguero. 400... Ay, güey. Es la hora otra vez. Es la hora, ¿verdad, güey? ¡Ta madre! Padrino, ¿cómo estás, cabrón? Bien, güey. ¿Por qué? Me veo mal. Te ves desanimado y hasta el huevo. No, no, no. Con toda la puta actitud, cabrón. Felices de estar juntos aquí compartiendo nuestras salivas. Nuestras salivas y nuestros olores. Corazones. Nuestros corazones. Otra vez le vas a chupar el culo al gato, Pablito. O más, Camilo Cienfuegos se comunicó desde el penal de alto impacto. Y dice, saludos rucos, de nuevo aquí desde la penal. Mira, Camilo, es el momento en que debes hacer migas con... ¿Cómo se llama el güey que cuida las celdas, güey? Los celadores, ¿no? Los celadores. Debes hacer migas con los celadores, ya, chúpasela a uno para que tus privilegios y tu estatus cambie, se catapulte. Hijo de su puta madre, güey. ¿Qué tal va la cuarentena allá en el...? Ey, ¿qué tal les va allá? ¿Cómo se la están pasando en el penal de ahí? ¿Cómo está mi gente de la penal? Seguramente se la han de estar pasando bien chido, ¿verdad? Va a traer un pinche bailongo chingón, ¿verdad? Fíjate que Alberto Rivera Mena dice, no se oyen casi. Súbele a tu puta computadora, cabrón. También no estamos aquí para valer verga. Que le trepe porque... Y ya que le trepe, nos mandas un pinche mensaje al 3310-2374-25, que es el rucófono en cabina, que está en estos momentos rebosante de mensajes. Tenemos uno como del señor Alonso Huitrón, que dice, en vista de que se van a poner de a peso los tacos de cagada, voy a... Para allá, para seguir regando vino, dice. Ah, ¿sí va a venir? Míralo. Qué bien, eso es todo, esa actitud. Y luego después, Terminación 6816 nos manda una pinche foto. Y que es una foto así como cuando llegan los luchadores saludando a toda la banda en el camino, güey. Entonces dice los dealers y los marihuanos con la mano acá. Dealers a domicilio y acá... mira qué bonito. Y el campamento del rock, nos mandan por chingaderas. Entre una de ellas dicen, les vale verga. Les vale verga y qué bueno que estén atentos a esto, sí. Fíjate que el Tache Buendía dice que es la primera vez que nos escucha en vivo y que nos ve, güey, y que nos sintoniza. No seas mamón, si siempre estás aquí, güey. Y dice, ojalá que el coronavirus les dé en el culo. No, pues chido, güey. Está bien, gracias. Pache, no, pues, ojalá que tu tío Lupe también te dé en el culo. Mames, güey. Y el Carlos Guillermo dice: el que tose es por el jale a la Moisés o por el coronavirus. Pues váyanse a la mitad y mitad. Vieras que si lo se lo fumas, sí jala, pone. Sí, cabrón, sí capea, güey. El chiste es mezclarlo con caquita de gato, güey. Ya ves que dicen que los toxoplasmos, pero no es cierto, sí funciona. Y háganlo en caso, ahorita que hay mucho tiempo, para que hagan manualidades, busquen un gato. Necesitan una bolsa de estopa, un poco de aire comprimido y nitrógeno. Y al ratito les digo cómo va a estar el asunto. Váyanse a la tienda y consigan un gato, una estopa y un bote de nitrógeno. Pero tiene que ser un gato, un felino, porque luego van a llegar el pendejo. Ay, me traje un pinche gato acá. Un pinche felino y de preferencia que esté pinto, ¿verdad? Que esté pinto. Fíjate que el Anacleto Morones dice: mentadas de madre desde San Cristóbal de las Casas. Ah, desde allá. Ay, cabrón, mira nomás. Aléjate, Satanás, aléjate, va de retro. Sí. La Shabulok nos manda saludos. Y el Ed Pat dice: ya leímos esa mierda. No mames, güey. Saludos a la Shanti, ¿dónde anda? Hey, saludos a la Shanti. Y un saludo también a... Ya bájese del caballo, morra. Cálmese. Fíjate que se han desconectado casi 10 cabrones. 11, 15, 20, 30, 40, 50. Es el tiempo otra vez. Ay, mira, nos escribió Paco Hernández, güey. ¿Qué dice el hijo de su puta madre? Ah, el cabrón dice: saludos, muchachos, acá chingándome unos pinches alchipulpos y viendo sus mamadas. Le mando una pinche foto que no le entiendo. No, pues sepa la verga, Pablito, ¿qué hay? ¿Qué dice, Pablito? Pues un pinche vaso y un reflejo, güey. ¿Sabes qué chingados anda haciendo este güey? Está viendo Alf, creo. Unos alchipulpos y una cagüey. Un saludo a la prietita, ahí donde quiera que esté, que me dijo: mire, haga lo que quiera, si no me manda un saludo, no lo dejo entrar a la casa, y menos si no trae su caguama, cabrón. No, cabrón. Fíjate que el Camilo dice que todo está muy chingón allá en el penal de Alto Impacto, y que saludos al barrio de San Ramón, todos los del barrio de San Ramón. Cuídense sus glándulas de Bartolini. Ey, cómanse una fruta, vayan a misa. Te van a poner como al Félix, que le ponen, cuando ya no lo dejan entrar a su casa, le ponen una vela del otro lado de la chapa, güey, para cuando llegue acá en la guerra. Ándale, sí, hijo de su puta madre. Pues porque le quema la casa, madre. A ver, si es cierto, ¿eh? El Irán se unió a esta videotransmisión, güey, que a toda madre, güey. Así, no, está mi video, putos. Y el WhatsApp dice: cuídense sus puchitas. Siempre. Ay, muchas gracias, güey. Sí, siempre, ¿eh? Sí, no, eso es... Está chido. Estamos de plácemes, Pablito. Estamos de palácemes, güey. Ah, porque hoy estamos tomando... acá... Muéstraselos, padrino. Miren ustedes cómo las sustancias pueden tergiversar la conciencia de una persona común y corriente. El antillano ahora se ha vuelto un producto de primera necesidad ahora en nuestro México precioso. Es el charanda de ahora porque, debido a la contingencia, el flujo de charanda ha escaseado, y eso me tiene bastante preocupado porque van varios días que no, ya tuvimos que incursionar en el brandy y en otras cosas porque no hemos encontrado charanda, güey, y eso es peligroso, güey. La gente de Michoacán, güey, necesitamos que nos donen charandas por acá, Jalisco, estamos, se los cambiamos por algo, ¿verdad? ¿Quieren un gato? Ahí tengo en la casa varios, ¿verdad? ¿Usted qué opina, señora Cosmos? Y que chinguen a su madre todos. Muy claro, yo pensaba lo mismo. Fíjate, Pablito, que Luis López Ponce dice: vale en verga, la neta, mejor veo noticias del coronavirus. ¿Qué tienes que decir a eso, Pablito? Está bien, güey, infórmate, cabrón, porque el culo no está para besitos y el horno no está para los bollos, ¿eh? No mames, güey. Y un saludo al Pranks, que anda allá. Mira más, el Pranks. Cristian Contreras dice: una mentada de madre desde Torreón, Coahuila. Pues que con la música de Cuco Sánchez, de Benny Moré, te entierren, perro. Exactamente. Aguas, que te iba por un putazo. ¿Viste? Sí, me di cuenta, güey. No mames. De perdido un codazo. Para Pablito, Cuco Sánchez es un tema sensible, pero Cuco Benny Sánchez. Moré es hipersensible. Es intocable. Bueno, es que Benny Moré es el José Alfredo, güey, de la música cubana, güey. Y Cuco Sánchez es el Johnny Cash del ranchero, güey, ¿sabes? Joder, la chingada. Fíjate que el tema trascendental del día de hoy es: ¿quién es la persona más extraña a la cual le has dedicado una puñeta? Hijo de su chingada madre, güey. Hijo de la verga, güey. Fíjate, yo me acuerdo mucho de la maestra de biología, güey, de cuando iba ahí en el segundo B. Estaba fea, güey, pero se le veía bien chido la falda, güey, porque sabía que estaba bien culona, güey. Y decía, está tan fea que hasta guapa se hacía. No sé si te ha pasado eso, que ves una ruca bien fea y dices, no mames. Está tan fea que me la chingo. Pero bueno, ya me van a regañar y ya estoy escuchando. No, Pablito. Yo una vez me la jalé viendo la caricatura del inspector Gadget. ¿Se acuerdan que tenía su hija? Que tenía su hija. Ey. A salud de la hija del inspector Gadget, güey. Digo, era un niño, ¿eh? Fíjate que yo me la puñeteaba viendo Goku primera temporada, Dragon Ball primera temporada. Es que Bulma, papá. No, es que, no mames, güey. Fíjate que se comunicó Gusbot al rucófono en cabina. Nuestro querido Android de Phoenix, el pesco culo, y dice: saludos, rucos. Como la traigan, cabrones, no se escucha el puto audio, güey. Ah, mira, pues increíble. Ser, ¿no? No se escucha el audio, vamos a ver si es cierto. Ah, mira, creo que ya se ha de estar escuchando, güey, ¿no? No sepa la verga, por favor, el público que ahorita está mandando sus mensajes, háganos saber si esta mierda se escucha o no se escucha. Ajá. Alejandro Rosas dicen, ¿creen que el perico vaya a escasear? No, cabrón. No, lo que va a escasear es el dinero para comprarlo, cabrón. Ese va a ser el puto pedo. Así es. Por las drogas no te preocupes. Sí, las drogas están en otra dimensión, en otro plano, carnal. Eso es más madre. Bien lo decía Jesús Gaona, alias Pito Pérez, güey, que decía que el vicio siempre es muy, ¿cómo se dice? Socorrido, güey. Hay quien siempre te invita un trago de vino, güey, pero no cualquiera te invita un taquito, güey. Así y eso es, siempre Pablito, decía, el vicio es bien socorrido. Y pobrecito del diablo, qué lástima me da, güey. Sí, es que por las drogas no se preocupe, por el alcohol tampoco. Siempre hay puertas negras. Donde el pedo es que precisamente puede ser que la dejen Cayetano más duro, ¿eh? Eso sí, ese es el pedo. El pedo es comprarlo, güey, porque pues sí hay, pero es como la tierra y también como este cabrón de, ¿cómo se llama? Héctor. Jiménez, que dice que dice, saludos rucos de la terraza de parte de Héctor y de Moy, patrocinador de charandas de acá de la carretera de Chapala. Qué bonitas palabras dices, cabrón. Chupo como la traigas. Mándanos un mensaje y dinos si hay charanda ya, güey, porque acá en el centro, güey, ya está prohibida, güey. Dice que lo están viendo en vivo, güey. Y luego Paco Hernández también se comunicó al rucófono en cabina, que es el 33-10-25, y dice dice que él se la jalaba cuando se transformaba a la Sailor Moon, güey. Ah, sí, cierto. Todo eso era un clásico, era como Rama y medio, güey. Era un material para la puñeta. Te hacías 3-4 por capítulo. Acá, escuchábamos 20 notas de Ranma Morra, güey. ¿Quién no se la jaló pensando en Ranma Morra, güey? La neta, sí. Fíjate que el Chapo Malafama Crowley dice: ¿qué toman el día de hoy? ¿Por qué no es Tiner? Saludos y como la... Cabrón, ¿no te conectaste hace 5 minutos donde mostramos lo que estábamos pisteando? Investígalo en Google. Tampoco vamos a estarte retroalimentando por el culo. Mándanos un pinche, ¿cómo se dice? Un campo semático y mándanos 7 fuentes diferentes. Fíjate que el Cristian Contreras dice que él se la puñeteaba a salud de la vieja chichona de los duros de la secu. Estaba regacha, pero qué buenas chichis. Ah, qué bueno. Hombre, pues cómo no, güey. ¿Lo tomaron foto? No, ¿foto? ¿Le tomaste foto? No, seguramente. Con la mente, güey. En ese tiempo ni los celulares existían. Es que había un tiempo donde el internet de acá, el porno, güey, era una cosa difícil, güey. Tenías que buscar ahí abajo del colchón del tío Lupe, güey. O los ruquillos que iban en el camión jalándose la que después dejaban la reba para no llegar con broncas a la casa y los clachabas y te chingabas la reba ahí, porque era un pedo, güey, hacerse una puña. Y fíjate cómo ha degradado a la gente, güey, y ahorita ya la gente no se acuerda de los números telefónicos y ya ves unas chichis y se te olvidan, güey, tienes que ver porno. Antes veías una chichi y te la grababas en la mente, güey, y ese era material para más de 25 puñetas, porque si no iba a valer verga, güey. Entonces, afortunadamente nuestra generación es diferente, Pablito. Yo recuerdo que en la secundaria nos sentaban por número de listas, güey. Ey. Es más, me acuerdo de mi número, era el 22, güey. ¿Eres el 22? Y entonces cuando me hacía una puñeta, güey, yo me iba desde el 1 hasta el último, porque éramos 37 en el salón, güey. Y decía, no mames, me acordaba de cada persona, güey, por su número de lista, güey. Yo era el número 4 o el 3, casi siempre, güey. Ah, no. ¿Y qué decías? Me la empiezo a puñetear a mi salud. Yo me acuerdo que de morro, güey, nos rolábamos la foto de la mamá de un compa, güey. ¡Ah! para puñeteársela, padrino. Y en una de esas vueltas regresó hasta con recortada más cintura y todo el pedo. Ay, hijo de madre. Dimos dos, tres vueltas a esa foto. Ah, estaba perro, güey. Fíjate que el Mario Zambrano dice que él les hizo dos, tres puñetones a Salud de Ranma y medio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos aquellos que crecieron viendo Canal 5 y esas mamadas, güey. Cuánta pinche puñeta, güey. Fíjate que Gusbo dice que ya se escucha, güey. Que lo disculpemos, güey. Que la cagó, güey. Ah, que... no mames. No, no te preocupes, no te preocupes. Para eso estamos. Y luego nos escribió Marentes, güey. Marentes. ¿Qué dice, Pablito? Y fíjate, con su elocuencia habitual, dice: chinguen a su puta madre acá viendo su puto programa que está más culero que todas las pinches pandemias de los chinga años 20 madre, de Marentes. Cada puto siglo a la verga. Y este. Y dice que dice no, que le dedicó una puñeta a Paquita, la del barrio, güey. Eso es de gente grande. Tuvo una conexión, ahí tuvo una conexión con ella. Este, Julio Rubén Sustaita dice: una vez me la puñeteé con el recuerdo de un manazo que me dio la maestra de primaria. Saludos, maestra Bertita. Ah, güey. Manazo. Nos manda el Eduardo un besote. Ahorita me acordé que ahí en la casa de mi abuelita y de mi tía Petra tenían así unas cajas de zapatos de los 60s, güey. Y en una de ellas tenía una imagen, güey, de una chica a gogó, güey. Este, que se veía bien sabrosa, güey. Y cada vez que iba, me quedaba allá en el rancho, era lo más cercano para ver chichi, güey. Era esa caja de zapato con la chica gogó. Y sí le dediqué más de cuatro puñetas. Una vez de morro, güey, estaba revisando una radio que tenían mis tíos, güey, acá, güey. Y me encontré una revista, un especial de Playboy, así de gordo, güey, de 50 años de Playboy, una madre. Nah, güey, pues me lo adjudiqué, güey. ¿Quién iba a preguntar por esa madre? Es cierto, padrino, es cierto. Nadie puede y una vez me la encontré, revelar su clínico. Y una vez me la encontré toda recortada en el bote de la basura. Mi jefa la había... Ay, qué triste esa, güey. Es que las jefas tenían un radar para encontrar pornos en los años 90, güey. Eso ya levantaban los colchones. Se pasaban de verga, güey. Ahorita ya se les hace fácil abrir una pestaña en incógnito y ya... No, antes era riesgo, güey. Fíjate que... Aquí vemos a alguien de la vieja escuela, como Castro Flores Manser, que dice: jamás se la jalaron con el sobrecito del champú. Pues yo la verga tan chiquita no la tenía, güey. Pero qué bueno que tú lo hiciste. ¿El sobrecito del champú? Ah, es que salió una morra, ¿no? También antes de los de Banar, que parecían bolis, ¿eh? No me acuerdo, güey. Y el Braulio, güey, ¿quién no aplicó esta en Guanatos? Le aplicaba varias puñetonas a las viejas de Teleautos. Nomás le bajaba el volumen, güey. Ah, sí. Patinón de mosca. Ah, güey. Eso ni siquiera era necesario nombrarlo, ¿no? Eso es cierto. Eso es a priori. Este güey te está sacando la verga. Mira, la voz, espérate, ¿no? Espérate. No, guárdate esa madre, güey. Es también fue niño de los 90, güey, y su memoria en el porno es más, mejor que los actuales, ¿eh? Yo tuve suerte de morro porque... ¿Por qué, padrino? Teníamos un compa que... El que era el novio de su mamá, güey, era un cuico, güey, que estaba bien... Bueno, no sé, pero tenía un verguerísimo de porno. Ah, pero chingón, pendejo, ¿eh? ¿Te acuerdas, güey? Bueno, no sé, pues estaba su closet, güey, de su... ¿Cómo es eso? ¿Padrastro? Pero perradísimo de porno. Paquito, ¿no te acuerdas de Paquito? Ay, entonces... No había pedo de que le chingaras una reba o dos, porque luego se daban cuenta y se armaba el pedo. Era en VHS. Era en VHS. No, ese. Ahí crecimos, apa, ¿no? Ahora no, ese ya, el VHS ya era un pinche acá, güey. Yo me acuerdo de. Eran los tiempos de la puñeta colectiva, ¿eh? Sí, de las puñetas colectivas que decían ir a conseguir un VHS porno, güey. Y entonces decía, la única manera de que voy a ver porno en video de aquí a no sé cuántos pinches años. Entonces, cada quien se acomodaba en un lugar y se la jalaba viendo el porno. Y la regla era no voltear a ver a los demás, ¿eh? La puñeta colectiva. Colectiva o el concurso de ver quién llega a los mecos más lejos, ¿eh? No mames, güey, increíble. O como aquel que le aventó los mecos al pozo. Ah, no, pero ese ya es otro viaje, ¿eh? Sí, güey. El Trevor. Bueno, antes que el mensaje del Trevor, Andrea Chavarría dice que todos los que no escuchan el audio es porque han de tener gonorrea en los testículos. Pendejos. Oye, de mierda. Traigo una pinche rolita para poner, porque nos dijo... ¿Cuál traes, Pablito? Luis, Mr. President. Traigo una pinche rola de Renato Carosone que se llama La Caravana Petrolera, güey, cantada por Gigi Giacomo, güey. Increíble. Y es una pieza que es de mis favoritas desde que estaba chiquito, ¿verdad? Cuando era el talito. Ahorita ya que estoy grabando, ya soy el talote, ¿verdad? Pero esta pinche rolita, Caravana Petrolera, la puse tanto que le di en su madre ese disco y tuve que buscar otro, ¿verdad? Mientras Pablito la pone, vamos a leer el mensaje de Trevor Phoenix que dice: buenas tardes, caballeros, ¿pueden saludar a mi esposa, la Giovanna? Ya no aguanta a mi hija, la Valeria, y aún queda mucho de la cuarentena. Mira, carnal, nosotros no nos metemos a rancho ajeno. ¿Cómo que no? Sí es. Por respetos a tu señora. No trates de lavar con nosotros tus manos de mal macho alfa. No vas a conseguir matrimonios en este programa, güey, al revés. Así es. Los vas a perder. Si quieres tú volver a enamorar a tu esposa y volver a cautivar a tu hija, pues entonces que no mames. Tiempo, haz una máquina del tiempo, güey. Y que nos avise por ahí. Disfrázate de algo y ponte a decir pendejadas. Ándale, eso podría ser bien. ¿Qué tal? La rolita, ¿qué? A ver, Pablito, dele en su madre. Hijo de la chingada, güey. No mames, qué difícil, güey. ¿Qué pedo, Pablito? Hijo de la... Si me caben dos por el culo, agarra el pinche dildo que está allí en la cómoda y métemelo, cabrón. No, es Marcial, esa madre lo jaló la otra vez que le puse pilas nuevas y nada. ¡Me pases de verga! ¡Llévaselo a Rosendo, Liborio! ¡Llévaselo a Rosendo, Liborio! En Newton Ingeniería y Electrónica, su consolador ya no vibra como antes, su televisión lo ve feo, su autoestéreo le dice groserías, su pantalla de plasma tiene epilepsia. No recurra a la alquimia, santeros, chamanes o acupunturistas. Newton Ingeniería y Electrónica le ofrece reparación de audio y video en general. En Newton Ingeniería y Electrónica somos unas vergas para reparar cualquier aparato electrónico, como pantallas, equipos de video, equipos de audio, centrales nucleares, naves espaciales, respiradores artificiales y todo lo que apendeje. Si no quiere reparar su aparato, se lo compramos para piezas. Tesla nos la pela. Einstein es un pendejo. Estamos ubicados en Avenida de la Mancha 968, esquina Villafranca, Colonia Lomas de Zapopan. Comuníquese llamando o enviando mensaje al 33 14 28 95 40. Lo atiende Rosendo Peña. Rorro de la electrónica. Si Gustavo Cerati hubiera estado en sus manos, jamás se hubiese desconectado, porque Newton Ingeniería y Electrónica somos la verga biónica. Carnicerías Hernández, ganadora del Chamorro Honoris Causa 2015-2016, orgulloso patronizador de los rucos de la terraza. Hernández. Fíjate, Pablito, que te decía que hay unos recuerdos de puñetas bien locos. Por ejemplo, el Sustaita dice que... Ah, no, que se la puñeteó con el manazo que le dio la maestra, pero Alfredo Pineda, cabrón, saludos a Alfredo Pineda, donde quiera que se encuentre, hasta el fondo de la tumba, dice que se hacía un puñetón con las morras de Salvado por la Campana y la Power Ranger Rosita, Pablito. La Power... ¿cómo se llamaba? ¿Brittany? No, se me fue el pinche nombre, güey. Lo que no sabías es que la Power Ranger Rosita era un vato, güey. Kimberly, güey. No, yo también le dediqué varias a Kimberly, güey. La neta era... Y el Alejandro Rosas dice: yo una vez me la puñeteé con los libritos de mi abuelo, esos cuentos memorables con imágenes alusivas y bien detalladas. Le recordamos al público que el tema del día de hoy es las puñetas extrañas. Las puñetas extrañas. A salud de quién usted se hizo su puñeta más extraña. ¿No se acuerda de una serie que se llamaba Ciencia Loca, güey? No. Ay, cabrón, no. Yo como que me acuerdo, güey. Hey, Ciencia Loca, Will Science. Oye, ¿no tiene una compu? Hay que armar una. No, pues sí. El Jorge Castellanos dice: con el catálogo de ropa interior de Avon. Ah, clásico también, sí. Y el Trevor Phoenix dice: yo me sentaba en mi mano para que se me entumiera y sentir que me la jalaba. ¿Tiene un nombre? Se llama la mano ajena, güey. Ese movimiento es el movimiento de la mano ajena. Te la entumes y te la puñeteas, ¿eh? Ah, huevo, acá un encaje, ¿verdad? Un liguero, ¿verdad? Hemos recibido felicitaciones a nuestra sexualidad y a nuestra manera de ser tan agradable, ¿verdad? Pero el Mario Peñuñuri dice: a huevo, Pablito, yo también le di en su madre un vinilo de mi jefe, el gran Renote Carosone. Ah, mira, ya somos varios, ¿verdad? Pero Pablito le dio en su madre poniendo las rolitas. Tú le diste en su madre de tanto que te la puñeteabas a la salud de Renato, güey. Es que también otra cosa. O sea, una sonrisa con unos dientes tan amarillos que algunos que le haya puesto atención en la foto. Excita, así machín, ¿eh? Excita, güey. Padrino, no, discúlpame, Pablito. No, es que yo no te puedo disculpar porque la última vez. Aquí los tranquilos no piensan, ¿acuerdas? Es que Fercho de León, güey, nos mandó un mensaje al rocófono en cabina que es el 3310-2374-25. Y para decirnos una pendejada, ¿eh?, que dice: chinguen a su madre, rucos. Pablito, dile al payo que cuente el chiste de qué canción le dedicó Juan Gabriel a su teléfono. Según es de sus chistes vergueros. Ah, cabrón, ese güey te sabe cosas, ¿eh? ¿O ya lo habías contado? ¿Cuál es ese, güey? ¿Sí lo...? ¿Qué le dedicó Juan Gabriel a su teléfono? No, es la canción que Juan Gabriel le dedicó a su teléfono. Ah, hijo de su puta madre, yo no nací para llamar, no. Sí, güey, no. Le dedicó la de... Es que... Bájale el volumen para que la cante. No, digas eso, padrino, no digas eso. ¿Por qué? Hay que hacer una acotación, que esa rolita se la dedicó Juan Gabriel a su teléfono ocupado. Ah, no mames, a ver, ya cuéntalo, güey. Es la de tú. ¡A la verga! ¡Cuéntalo! ¿Tú estás siempre en mi mente? No. Sí, es la de tú. Vamos a ver. Tú. No, es que tú traes el tono, padrino. Qué bárbaro, güey. ¿Ya ves? Eso era lo que querías, Fercho. Eso era lo que querías. Nomás nos dejarme en ridículo. Y traes unos calzones en la cara, güey. Nomás nos quieren humillar, güey. Como, fíjate que un chingo de bandas se ha comunicado el rucófono en cabina, cabrones. Como terminación 8131, que dice: cabrones, saludos desde Locotlán. Cuando vayamos a grabar, llevamos unos pinches charandones locos, como la traigan de parte de la silla rota y la parte que le falta, ¿verdad? Pues data, el vocalista de la banda se la jalaba viendo a su vecina pelona. Tiene alopecia la señora y es su fetiche. Oye, güey. Claro, güey. El dedo sin uña. Todos nos dimos cuenta ese día que la silla rota es un caso especial. Un caso especial. Oye, pero sus palabras son poesía, ¿eh? Dijeron que vengan a grabar ahorita, ¿no? Porque dijeron que se van a traer unas charandas de esas que venden enfrente del templo principal de pinche Locotlán, un lado de los pinches lonches cósmicos esos y una vinata donde le respetan el precio michoacano, cabrón. ¿Cuánto cuesta ahí? El 50-50. El 50-50. Ah, no, 55, ¿eh? ¿Cómo se dice 55, ¿eh? ¿Cómo es en inglés 55? Es el 55. El 55. Con 55 te compras acá y luego con un Terry tú, una pinche pepsizona y su cosa. Fíjate que Giovanna Lissette, escuchando que estamos mencionando al Trevor, dice: saludos a mi viejo el Trevor. La tiene chiquita, pero bien chavocha. Eso es amor. Es amor. El Eduardo Plasencia dice: puñetas chidas con Sabrina, la de la hora pico a las 6 de la tarde. Pues sí, cómo no. Y el DJ Reyes, que con la revista TV y novelas. No mames, güey. Les recordamos que el tema del día de hoy es: a salud de quién usted se ha hecho su puñeta más extraña. Pero extraño es por extraña la persona o una puñeta extraña de complicada. No. A salud de quién. Ajá. A salud de quién. ¿Quién te inspiró? ¿Qué cosa tan extraña te inspiró para hacerte una puñeta? Que digas, no, pues acá... Sí, porque modalidades de puñetas hay muchas, pero ahora, ¿a quién te estabas imaginando? Como este güey, Castro Flores Manser, ahorita va en mi top porque dice: con la mamá de Malcolm del de en medio. Perro, güey. Está duro, ¿eh? Ese güey le gustan las difíciles. Salud. Fíjate que se han comunicado un chingo de banda el rucófono, güey, como terminación 9064, y dice: esperando el pinche Wild Down, y dice: soy Paco Putos. Paco Putos, un saludo, güey. Bueno, cuando salía Sofía Vergara, güey. Ah, Sofía Vergara, claro, güey. Le cantaba la Vergara a este ruca, y luego pinche Guzbó también se comunicó, güey. Y nos mandó un video de cómo es que se la puñetea, güey. Pues sí las angoloteas machín, ¿eh? No mames, güey. El Gabo de Espectro de la Conciencia dice: saludos. Bueno, sí, saludos, rucos. Saludos, cuídense sus copitas. Cuchitas. Porque si es Gabriel Cortés, ¿no, güey? Ah, sí, Gabriel. Saludos, rucos. Cuídense sus puchitas. No se los vaya a chingar el virus. Y luego, muy, dice: mis primeras puñetas, y bien me acuerdo, fueron viendo la telenovela brasileña, la de Tieta. Sí. La telenovela llamada Tieta en el canal 13 y en una televisión blanco y negro, porque salían semidesnudos de la vieja sabrosona, ¿eh? No, maneta. Y pues data, soy Moisés de la carretera Chapala, ¿eh? Oye, ahorita me acordé que también me quebré toda la novela de Alcanzar a una Estrella, ¿se acuerdan de esa novela? Me suena. Con Capetillo y la ruca esa que estaba bien culera, pero era lo que había, ¿eh? Cabrón, ¿quién, güey? Ni me acuerdo cómo se llama, güey. Fíjate que Ramón nos hace una pregunta trascendental. A ver, Ramón. Que no tiene nada que ver con las puñetas, pero bueno, casi, dice: rucos, ¿les ha pasado que escuchan metal pesado del más puerco y luego ponen la radio y sale pop y se escucha similar, o nomás estoy mamando? Híjole. No, pues sí es cierto, güey. Sí es cierto. De hecho, los metaleros en el fondo El metal más puerco tiene una ligera unión con Los Temerarios y sus discos más melosos. Exactamente. Como que son dos extremos que están tan extremos que de repente se unen como el yin y el yang. Este güey está hablando de filosofía y de metafísica, ¿eh? Así es. Sí, cierto. Y Terminación 3171 nos mandó un pinche mensaje y dice, me encantan sus mentadas de madre. ¡Chingas a tu madre! Y tengo una duda, ¿cómo se llaman las chaquetas y dedicadas en versión mujer, güey? Digo, para saber cuál fue la más rara que me hice, ¿da? Oye, pues sí es cierto, si un vato dice, yo me la chaqueteo, ¿cómo diría una morra así como con ese tipo de argot? No, pues yo creo que también es un puñetón. No, pues que nos diga cómo se dice, para decirlo. Hay que averiguarlo, ¿verdad? ¿Qué, pues, se la despeluca, puede ser, ¿no? Lengua. Pues yo digo que también es un puñetón, porque finalmente utilizas el puño, porque ¿no? Porque el concepto es ese. Me bueno, puse a jugar canicas. Pues es un dedotón, ¿no? Es un dedotón, un puñetón. Bueno, es que dedotón. Según... Andrea Chavarría, Cerebro Seco, Asha, ¿cómo se le dice en el argot a la masturbación femenina? Si en los vatos es un puñetón, en las morras también. Bueno, pues vamos sí. Vamos a esperar las respuestas que seguramente llegarán a borbotones. A borbotones, y están escribiendo de sobremanera. Recibieron tantos mensajes. Fíjate que tenemos un mensaje de audio de Rosendo Peña, que seguro ha de estar bien pedo, güey, en su casa, ¿verdad? Porque, ¿qué dice, Pablo? Porque las cantinas de tequila están cerradas. A ver, vamos a ver qué dice, güey. Mis queridos putillos de nacimiento, los saluda el Ross, cabrones. ¿Cómo andan? El hoyo oroso, dijera Antonio Aguilar. Extraño tus besos, extraño tus caricias. ¿Cómo se les hace la flor, cabrones? Cuando cagan, putos. Ah. Paradisíaco y mágico lugar, putillos, ingiriendo alcohol. Sábados, ¿cuál debe ser? Cabronetes. Y aquí un saludito a toda la banda que debe de estar en cuarentena, pues. Dura un chingo su mensaje, ¿eh? ¿O qué? Sí, ya, pero. Pero qué orgullo. Pero qué orgullo. Un patrocinador que escucha así de puercote. Vamos a pasarlo en la conferencia de las 7, tu mensaje, porque es demasiado grande, güey. Y luego. Mames. Héctor, no mames, tenemos un putero de mensajes. ¿Qué dicen, Pablito? Héctor Jiménez escribe y dice: Rucos de la Terraza, ya llegó aquí el Rodrigo, el Moy y el Héctor. Aquí los estamos viendo en vivo. Saludos desde las Pintitas, carretera Chapala, güey, porque son las. El Tapatío las pinta, las junta y las vende, ¿eh? Dice acá. Dice el ¿qué terrenos tan locochones, güey? La verdad que sí, güey. Si vas por primera vez allá, dices, ¿a qué horas llegué acá a Somalia? Fíjate que la Chayo dice que cuando se la puñetea nomás dice, me ando sabroseando rico. Y el Sigmund Mejía dice que se ha hecho una puñeta oliendo los calzones de su prima. Tiene razón, güey. ¿Quién no tuvo infancia? O con la señora Lin May, güey. O la de Torero con un espejo, dice Arturo Naja el Pingüis. Ah, la del Torero. Con saliva y pensando en la de los tacos. Fíjate que algo que puede funcionar es ir a tus tacos preferidos, donde atienda una mesera que te guste, que te sirva los tacos la mesera, agarra los tacos, te los comes, güey, y llegas a tu casa tranquilamente, nadie va a sospechar de ti, simplemente te hueles la mano, güey, y te haces el puñetón y, ay, güey, es como si te estuvieras cogiendo a la taquera. Oye, qué bonito, eso está chingón, ¿eh? Ahorita me asustaron bien, cabrón. ¿Qué te hicieron, madre? ¿Salió Luis, güey? ¿Salió Luis ahorita aquí hablando? Te lo asomó, güey, y le hace... ¡Tres minutos! ¡Ay, cabrón! Me va a cargar la chingada, güey. ¡Ah, qué gacho se siente, güey! No. Escríbanle, díganle que no, güey. Bueno, están escribiendo, imagina, pinche rucófono en cabina, güey. ¿Qué te dice? Mira, por ejemplo, Moy de la carretera Chapala dice... Moy de la carretera Chapala. Ay, también las buenas puñetas que muchos se han hecho con los catálogos de lencería de las vecinas chismosas del barrio, ¿verdad? No mames, tenemos un putero de mensajes, güey. ¿Sabes cuál está bien perra cuando... Cuando te la jalas escuchando coger a la vecina, güey. Es como un solenoide de placer. Fíjate que Mario Luna Bros dice: abajo de mi casa había una carnicería donde la que atendía era una ruca bien sabrosa. Y una vez me mandaron a comprar bistec y que me hago una puñeta con el bistec pensando en ese culote. No, pues estás hablando ya de maestro. Pinche millonario. Con Vaporub, dicen que con Vaporub se te pone extremo. Alex Hernández. Con Vaporub ese ya se más. Con Vaporub, no mames, no, Vaporub sí. ¿Te acuerdas del Melchor de Toluca? No. Nos dice, ¿cómo no, cabrón? Nos trajo pinche queso chilchote. Ah, ¿el que puso en paz acá a Genoveva? Sí, mon, ah, no, un saludo. ¿Está ahí o qué? Un saludo al Chabelo, saludo, al Ángel, al David, a la Nayes, al Enrique. Qué buen chorizo tienen, papuchos. Y dice la Naye, mándenle un beso bien chicloso al Enrique Melchor. Ay, mi chiquito, ay, qué con esos pinches chilchotes bien sabrosos. Sí. Sí, oye, también, el Inge Ortiz, güey, también se ha comunicado, güey. Dice, saludos, morros, estuvo chido el toquín antes del cataclismo. Manden saludos al Adrián, a la Moni y a la Lili. Y puñetas buenas, a salud de Betty Page, la pin-up más chida, güey. Puñetas desde 1950 y tantos. Sí, no, sí es cierto, tú estás hablando de cosas bonitas. Esa morra se desapareció cuando se hizo vieja porque decía que ya, o sea, ya no hay fotos de ella, no consigue nada. No mames, neta. Porque dicen, era la verga, a mí que me recuerden como bien chavo, como quién era, puto, ¿sabes? Y bien desaparecido, güey, no da entrevistas, no, nada, nada. Hijo de la chingada. A huevo, güey, ¿cómo se arruina? Señora princesa, si usted está viendo el programa. Vete. A nosotros nos gustan las arrugas. No hay pedo. Cada pliegue y cada hendidura es para mayor placer. Se escribió en terminación 9464 y dice... ¡Cógetelo, Pablito! ¡Cógetelo! Y dice, desear mensas de día... No sé, ¿qué chingo? ¿Qué estás tú pensando, güey? No. Desear mensas. Ah, no, que de día. Dice de día. Ah, de día, de día. Hemos recibido nuevos comentarios. Vamos a ver si ahí recibimos la respuesta. Dice el cerebro seco, una mamaciada. ¿Una mamaciada? Una mamaciada. Suena bonito, Suena bonito. Luis Enrique Bravo Vargas dice: saludos, rucos, una chica me rompió el corazón. ¡Ay, me rompió el corazón! ¡Esa muchacha me rompió el corazón! No, pues por pendejo, güey. Güey. Y Sara Valladares dice: Facebook me bloqueó por decirles putitos. Ustedes también se agüitan. Es que no, en Facebook pues no puedes decir putitos ni ñonga, se dice tolonga, ¿eh? Así es. Fíjate que nos acaban de bloquear, nos acaban de desactivar el perfil número 82 de los rucos de la terraza por la fotografía de un güey rascándose los huevos, güey. ¿Neta? Ah, oh, mames. Este mundo se está yendo al carajo. Oye, no hemos brindado, güey. No, cabrón. Saludcita. Oye, nos escribió Marentes otra vez y que trae una pregunta trascendental. Tómele. Ándale, güey. ¿Qué, Pablito? ¿Qué pregunta? Y dice, tengo una pregunta, rucos, una pregunta trascendental del corazón. Rucos, por favor, ayúdenme. ¿Es posible calcular la fuerza del brazo dominante de una persona en base a la cantidad de porno que tenga? Bueno, es una pregunta interesante. Dice que sí es posible calcular la fuerza del brazo dominante midiéndolo a partir del porno que tenga. Bueno, es que intervienen muchos factores. Yo pienso que también la imaginación, güey, porque tal vez no tienes porno, pero tienes una memoria fotográfica, güey. Yo voy a tomarlo como si fuera un chiste, porque si nos ponemos a indagar en eso, sí, tienes es física razón, pura. Y nos siguen escribiendo el pinche rucófono, güey, personas como el Jonah, güey. ¿Qué dice el que Jonah? Dice, pinche ruco, soy el Jonah, ¿quién no se la jaló con la chichona del lente loco? Ah, la chichona del lente loco, claro que sí, güey. ¿Quién no se la jaló con Amaranta Ruiz de La Cosa? Ah, huevo, no, Amaranta Ruiz era una cosa impresionante, güey. Alex Hernández, es una pregunta para ti, padrino, o para Rosendo Peña. ¿Qué onda? ¿Se la jalaría la misa? No te creas, dice. ¿Qué tenía el Roland JC120 que mandaron a arreglar con Rosendo Peña? Porque fíjense que acabo de agarrar uno y hace un ruido cuando le subo mucho el volumen y de la nada se sube solo. Saludotes. Alex Hernández. Mira, Alex, antes de que te responda el padrino, yo creo que esa es una ventaja. No voy a responder eso. Porque si le trepas al Roland y se escucha mucho ruido, ya te ahorras al guitarrista, al bajista y al bataco, güey. Ya nada más. Oy. ¿Qué tal? Soy hoy y tengo mi ampli. Oy. Y aparte se puede dedicar a tocar covers de los Doors, güey, porque la prende y empieza acá con el... ¿Eso es a dónde está? ¿Pero tienes algo que decirle, padrino? No. ¿Qué tenía esa madre, yo? ¿Qué tenía el Roland acá? Pues que nos diga Rosé. No, ya anda bien pedo. Que nos diga Rosé. No. No lo distraigas, él se le está pasando muy agudo. Pero, escríbele a Rosendo después. Escríbele a Rosendo, él va a saber qué hacer. El Homero dice que si a alguien le tocó tener revistas Porquis de las chambeadoras. Grandiosos cómics. El mil chistes, Condorito sí hizo. ¿Quién no se la jaló a salud de Yayita de Condorito? No mames. Yayita. Hijo de la chingada. La risa en vacaciones. Viendo la risa en vacaciones. Viendo a ¿cómo se llamaba? El baboso Jorge Ortiz de Pinedo. Y la pelangocha, No, es que la pelangocha. Yo creo que en el puñetómetro sí lleva un récord bien chingón, güey, la pelangocha, güey. Sí, ¿verdad? Fácil. Todas las sexicomedias. Cerebro seco dice que un clitorazo a salud de los rucos de la terraza. Un clitorazo. No, pues qué bárbaro, güey, que Moisés pregunta, ¿los viejitos se la jalan o nomás se destruyen la verga? ¿Qué tienes que decir a eso, Tony? Se la pellejean, así se le dice. Se la pellejean. Me la voy a pellejear, ¿eh? ¿Qué tanta mamada están preguntando, dice Salvador? Mira, estamos preguntando acerca de tu puñeta. ¿A salud de quién has dedicado tu puñeta más extraña? ¿A salud de tu madre? ¿A salud de tu padre? ¿A salud de ti mismo? Mándanos tu mensaje. Ese es el viejo que te digo que nos quiere decapitar. Ay, es un... Me echó unos ojos de pistola, güey. ¡Qué viejo puerco! Vamos a poner la pinche rola de los tremendos gavilanes. Increíble. Los tremendos gavilanes que, me parece que son Salomón y Verga. No recuerdo quién, cómo se llama. Salomón y Verga. Tremendos Gavilanes, una leyenda del norteño, poco escuchados acá en el occidente, pero esta rolota está bien sabrosa, se llama Noches y Días Perdidos, hijo de la chingada, es un rock and roll norteño, pero un rock and roll suavecito, sabrosón, como lo intentaron los Freddys. Si me los contaran... ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí. ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí. Ya no recuerdas mi bien, los días de felicidad se terminaron. Ahora mi vida a mí no me quiere. ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer si alguna... esta vez te alejas de mí. Se murió su padre, su esposa se dio en su puta madre, sus hijos fueron asesinados a sangre fría. Antes de que se le ponga hediondo, nosotros lo enterramos. Traiga su tieso y le abrimos el hoyo. No sufra más. En Funerales Marilú hacemos su entierro más agradable. Ofrecemos para su difunto rasurado al ras, maquillaje amarillento, extracción de órganos, molde de chiquito postmortem. Y para los dolientes, perico del bueno, una reja de coquitas, café con piquete, almohadas con pluma de ganso, menudo de Doña Mari y Nacil of Teno ilimitado, solo en Funerales Marilú, de Marilú y Asociados. Nos encontramos en Privada General Coronado, número 16, entre Garibaldi y Reforma. Teléfono 33-34-548-575. Llame ahora. Pero ay, qué triste estoy. Ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando porque el causante soy. X, E, diagonal, H, T, T, P, dos puntos, guión bajo, control, alt, sub, W, la voz de la América Latina. Hijo de su puta madre, no mames. Qué increíble, qué interesante y qué sabroso encuentro estamos teniendo. ¿Y qué vergas te pasó en la cara, payo? Se llama... embutido. Embutido. Embutido de ideas. Nos dices, Pablito, que han llegado un chingo de mensajes al rucófono. ¿Por qué? Y caudales de mensajes de personajes como 90 y, determinación 90 y... 90 y... Manden sus nombres para ponerle el número. Es que tal vez si lo puso Juan, no me acuerdo. 9064, manden sus nombres para poner su número, ¿eh? Que dice que puñetas con el libro vaquero, ¿no? Pues, sí. Puñetas con el libro vaquero, tiene luego, razón. Luego, Guzbot, güey, dice la revista del libro vaquero, no mames, se la está llevando, güey. Luego, terminación 8111, dice, recuerdo mi primera puñeta en la vida fue con Sasha Montenegro, con todo el peluche de fuera, una de las películas que me encontré en mi casa, que se llamaba La corneta de mi general, ¿verdad? Fíjate que el Salvador Fletes dice un puñetón a salud de las morritas que salían en los anuncios de los ringtones. Y el Francisco Anguiano, una super puñeta de media hora viendo videos de ovnis con animales. maestro. Este güey sí maneja el estilo universal, ¿eh? ¿A salud de quién? ¿Usted se ha hecho su puñeta más extraña? ¿A salud de quién? Y luego Percho de León, güey, escribe y dice, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Qué más se podía esperar de los chistes de payo, güey? Que se siga humillando con más chistes pendejos. No le hagas caso. Eso estuvo muy cizañoso. Sálgase, desconectes. Está bien, Fercho. Qué bueno que... Qué bueno que mi derrota sea tu triunfo. No mames, Luis Enrique. Ándale. Y mis nalgotas, tu escafandra. El Bravo Vargas, salud perros, acá pisteando cerveza quemada mientras las veo. Pues aprovechala, cabrón, es la última que te vas a tomar. Morirás mañana. Ya la volieron. Oye, fíjate que el otro día estaba meditando sobre esa frase que dice, mis huevos son tus ojos y mi verga tu nariz. Y ya le entendí por qué, güey. ¿Te acuerdas de ese bello poema? Porque mira, observemos, llegamos a una explicación. Si mis huevos son sus ojos, mi verga su nariz, güey, probablemente mi chiquito sería su boca, entonces hablas pura cagada, ¿eh? Siempre, güey. Va por ese lado, ¿no? ¿Eso o me están chupando chiquito? O sea, me está haciendo el pedo que... Fíjate, Pablito, para que te relajes, güey. Elian González Ramírez dice, mándenme un saludo, rucos. Es mi cumpleaños. Saludos a todos. Pues, sí, qué culero que cumplas años en el peor momento para cumplir años. Un sábado de 6 a 8. Vergüenza te debería de dar cumplir años. Sí, bueno, mejor ni digas, güey. En cambio, si cumpliste años en enero, oye, qué distinción. O si cumpliste años en febrero, oye, pero qué oportuno. Pero cumplir años en pleno abril, nada. Es que nos robó el mes de abril de ese peñito. ¿Quién nos robó la primavera, papá? Ay, ¿quién nos robó la primavera? Yuri nos robó la primavera. Yo también le dediqué dos tres a Yuri, sí, es cierto. ¿Neta? Es un roce la pena. Para mí las nalgas y a ti la corneta, ¿verdad? Que... Cabrón. Siempre tienes una respuesta para todo, Pablito. Salvador Fletes dice, el filósofo. Ah, el Rosendo dice que Simón, que él se la jalaba con el mil chistes. Que increíble. El libro vaquero está llevando un... Eric Trejo, ya van como tres que dicen con Lin May, güey. Lin May. Sí. Y todavía levanta la pierna hasta caer. Cuando se agacha, sí, cierto, güey. Si ya estaba así, güey. Imagínate cuando se agacha, güey. Como las hamburguesas del highball. Porque cuando vamos al highball, cuando vamos al León, nos chingamos unos burgers en el highball. El Jonathan de Anda te manda una respiración en la oreja, Pablito. Te la voy a dar. Jonathan de Anda se comunicó, Pablito. Saludo, a Mauri dice... Dice que le bajemos... ¿Cuándo van a volver a tocar en Guadalajara, hijos de la verga? ¿Cuándo vamos a volver a tocar en Guadalajara? No mames. Cuando vuelva a existir Guadalajara, cabrón. Así es, Guadalajara solamente es parte de tu imaginación. Y luego, también otro cabrón dice, ¿qué pedo, pinche ruco? ¿Si van a venir a tocar a la Ciudad de México o ya también se les culearon por el chiquirrivirus? Nosotros tenemos programado un toquín en Ciudad de México para finales de mayo, pero si todo se recorre, pues se recorre. Se recorre como la ñonga. Pero que los vamos a ir a cagar el palo, los vamos a ir a cagar el palo. Y aquí también en Guadalajara, no piensen que nos hemos rendido. Vamos a seguir cagando el palo porque... Pero están saliendo unas canciones. No, qué bárbaras, güey. De 30 minutos y sin... sin esperanzas. Bohemian Rhapsody va a sonar como el sonidito al lado de eso. Sí, cabrón. El Homero Fonseca Telles dice, nada como sacar un bistec, meterlo en el microondas viendo porno y exprimirlo bien duro en el pene para que se sienta en 4D la película. Mames, qué lenguaje tan soez. Sí, exactamente, pero fíjate. Nene. Y qué noches tan divertidas. Película. Noches divertidas, pero para ese ya sacaba un gustito de primer mundo, güey, porque ya para conseguir bistec está cabrón, ¿verdad? Pero si tienes uno... Ay. Pues sí, ¿eh? Yo siempre he pensado que ya asado se limpia, ¿eh? Entonces, sí, el fuego rudo mata todo, ¿eh? Sí. Aquí nos acaban de decir, Pablito, bájale al fondo. Pablito ya le bajó al fondo. Pablito ya le bajó al fondo. Estamos un paso adelante. Dos kilómetros más. Estaba planeado para ver qué pedo, ¿eh? Fíjate si que se alteraban, quiere decir que están al alba, Pablito. El pesco culo, güey, nuestro androide favorito de Arizona, güey, dice que a veces con la revista de Hermelinda Linda, güey, porque sus hijas estaban bien buenas. Eso no me acuerdo. Ah, es que ya es más vieja, ya es más viejano, ¿eh? Yo me acuerdo de la movie de Hermelinda Linda, güey. Sí, más. Y que ha sido ampliada bien machine. Y bueno, los discos del Manu Chao, recuerdo, el clandestino y Estación Esperanza, y eso. Traía un chingo de samplers de esa madre, ¿eh? Manu Chao, que es el mayor ladrón de samples. De samples de Hermelindas. Es el mayor ladrón de Hermelindas. Mientras la gente se está quejando por la música de fondo, que está muy alta, Pablito, Rosendo Peña dice, ¡chingona la rola de fondo! Rosendo, tú has entendido. Usted es la onda, mi amigo. Tú has entendido, Rosendo. Ya toda madre, cabrón. ¿Verdad que sí? Fíjate que qué lástima que todavía tengamos que seguir respirando nuestro aire, Pablito, padrino, secuestrador. Gastarnos el de los demás. Así es, salud a todos, salud a todos. Salud, muerte y destrucción. Porque construir es destruir y destruir es construir. Y pues arriba el mundo, un saludo a la prendita, a mi papá, a mi mamá y a la chona. Porque mientras viendo a nuestros viewers, váyanse a la verga entonces, no mamen. También, si usted tiene que bañar a su perra, báñela. Si usted tiene que hacer de comer, haga de comer. No tiene por qué estar perdiendo el tiempo aquí. Y si la va a hacer de pedo, busque otro lugar, ¿eh? No esté chingando. ¿Qué traen de los nórdicos ustedes allá? Fíjate cómo, Jiménez, no, está bien. ¿Cómo los perdimos? Hasta ellos los perdimos. Ya, perdimos también. Ya nos mandaron a la verga. Si los nórdicos hacen nota, ¿qué? Ni siquiera nos preguntan cómo estamos. Le decía al padrino, Pablito, y que el padrino te lo platicó a ti, que yo le hablé a mi jefa y mi jefa me dice, no, allá quédate, ni vengas. Ni vengas. Por contingencia, mano, que no. No. Me cagas el palo, quédate allá, güey. Por el coronavirus, ni madre, ¿qué es eso? Quédate en tu casa, güey. Oye, nos escribió Héctor Jiménez, güey, hablando de banda odiada por su madre, güey. Y dice que se aventaba unas puñetas a salud de Tatiana, güey. Sí es cierto, güey. ¿Tatiana? Sí. La otra vez que estaba pidiendo brandy me acordé como de dos, tres cosillas de esas. Sí, Tatiana. La Tatiana sí aguantaba todavía. Sí. Y fíjate que el otro día que andábamos pisteando brandy, güey, que hablábamos de que sí nos cogíamos a Silvia Pinal, nomás por decir que sí, ¿eh? ¿A Silvia Pinal? Así como estuviera. No, Silvia Pinal ya es un paso más allá de la tumba, pero no. Eso entendí yo, pero no me acuerdo. ¿No? Entonces, olvídelo, eso nunca se di. Pero señor Silvia Pinal, si usted está viendo eso, me porto bien. Fercho de León dice que las morras realmente solamente se apachurran el chícharo. Se apachó el chícharo. Por eso está solo, Fercho. Por eso. Ah, Fercho. Sí, güey. Chévale chícharo, güey. Que no chingas. No, bro. Qué bárbaro, qué barbaridad, Pablito. Gracias. Hemos llegado a nuestro límite de pendejadas de las 8:20 de la noche. De las 8:20. No podemos dejarnos caer, muchachos. Traen muletas. Sí, traen muletas. ¿Cuáles son tus planes, padrino? El día de hoy, ¿a qué horas te levantaste y por qué? El día de hoy me levanté porque se me olvidó quitar un cable que había abajo de la colchoneta y fue principalmente por dolor, pero tenemos tarea y hoy vamos a terminar bien porque no hay que pensar en la mañana. A la gente, ¿cómo es que decidiste que se debía de comprar esa botella de antillano? ¿Cuál fue tu lógica? ¿Cuál fue tu razonamiento, padrino? Estamos en tiempos de cambio, como decía Toltec. Entonces, pues no sé, güey. Pero teníamos un triunvirato ahí de decisiones. Teníamos Bacardí añejo. Había una Bacardí añejo que costaba 130 pesos. Bacardí oro. Y estaba esta. 200 baros. ¿Qué son qué? ¿Cuántos litros? 1.75. Dos litros por 200 pesos. ¿Qué hubieras hecho tú? Pregúntame yo. No, pues sí, güey. No, pues sí. Oh, que no, sí, cierto, sí, sí. Pero te fijaste cómo cuando la agarraste no fue una decisión así segura, sino que... Ay, cabrón. Es que son tiempos. Pues sí, si ya estamos cerca de la tumba. Que fue una acá como de resignación de ponerle un clavo más a tu ataúd, padre. Bien, mira, yo digo que no hay nada mejor que no hay nada mejor para un borracho que perder el miedo a la muerte. Jorge Arturo Lomelí Cázares dice: me la chaqueteaba con la maestra de matemáticas en la secundaria. Fotos. Hey. Seguramente la maestra de matemáticas de la secundaria. Ay, güey, no mames, güey. ¿Qué? ¿De qué te acordaste, payo? Me llegó un déjà vu. ¿Un déjà vu? Déjà vu. Y luces, cámara, acción, dice, ¡a huevo! ¡Saludos! No mames, güey. Hemos recibido un nuevo comentario y dice Alejandro Olivares, para las mujeres se le dice escurridón. Ah, un escurridón. Un escurridón. No vale si lo dice un vato. No, lo dice Alejandra Olivares. Ah, Alejandra. Ella ni se puñetea ni se chaquetea. Ella va a hacerse un escurridón. Un escurridón. Un escurridón. Parece ser que no se ha puesto de acuerdo el género, güey. Porque la Chayo dice que una a hacerme rico y que un escurridón. Un hacerme rico. Y con un clitorazo. No. Parece ser que no se han unido como género y han dicho. Ahora nos representa él. No. Aunque yo he escuchado una. Eso no existe. Una que está muy en boga, güey, muy actual, que es el delicioso. ¿Eh? Deja, güey, ser el autodelicioso. El autodelicioso. Es muy universal. Yo creo que está chido ese. Oye, estaba diciendo hace rato el hombre que decapita. Que ya.

Einstein es un pendejo. Estamos ubicados en Avenida de la Mancha 968, esquina Villafranca, Colonia Lomas de Zapopan. Comuníquese llamando o enviando mensaje al 33 14 28 95 40. Lo atiende Rosendo Peña, Rorro de la electrónica. Si Gustavo Cerati hubiera estado en sus manos, jamás se hubiese desconectado, porque Newton Ingeniería y Electrónica somos la verga biónica. Capricornio, en tu horóscopo del tarot te salió la carta del ermitaño. Eso quiere decir que ya debes lavarte las patas, pinche puerco. Por otra parte, estás perdiendo tu talento. Ya no se te ocurre nada interesante y tus ideas son cada vez más pendejas. Estás perdiendo el tino. Definitivamente, fumar esa mierda te está pudriendo el cerebro. Lo más recomendable es que de una vez te mueras a la verga para evitar que sigas confrontándonos con tu decadencia. Tu elemento es el fuego, tu arquetipo el guerrero, tu perfume la mirra y tu esposa es puta. Tu palabra de la suerte es sobredosis. No mames, es que las Pléyades se juntaron y está yendo el plenilunio. Sí te dije lo que las lunas acá, y sí es cierto, porque luego después que llegaron y que dicen, Aquarius, cada vez tienes el culo más sabroso. Menos más que una rota si tienes, acá te hago el pum pum pum pum en la cama. Siéntate en mi cara, por favor, y cágame en la boca. Tu palabra de la suerte es como, pues muy bonitas, es chupos. Piscis. Piscis, progresarás en tu vida amorosa. Un sujeto misterioso te mandará cartas candentes, pero todo se derrumbará cuando te des cuenta que es el tío Lupe que te ha querido coger desde la infancia. Tu elemento es la tierra, tu arquetipo el servicial, tu perfume el jacinto y tu muerte será dolorosa. Tu palabra de la suerte es abrojo. Aries, me encantan tus chichis y si fuera posible, las chuparía hasta sacarte yogur de los pezones. Lástima que te llames Salvatore Sarco y tengas esa barba tan prominente. Tu palabra de la suerte es calostro. Ah, calostros. Esto viene desde la obra meo antiguo y es como cuando dicen el otro güey que dicen el Minotaurus y el Taurus y ya ves que el bull es Taurus. Eres un idiota y no puedes ocultarlos. Naciste idiota. Y no es tu culpa, tómatelo con calma, no puedes hacer nada más para remediarlos. Es una condición médica, tú lo sabes, pero también creciste idiota, tienes un retraso mental bastante profundo, tu coeficiente intelectual es de 0 a 24, tienes una edad mental de menos de 3 años, no tienes retención de la memoria y seguramente morirás como un idiota. Tu palabra de la suerte es idiotas. Géminis, ¿te acuerdas cuando estabas cogiendo en el motel Ibiza y no se te paraba, pero tu morra comenzó a lamerte el ano y a meterte un dedo por el culo hasta sacarte la cagada con la mano mientras tú eyaculabas sin poder controlarte? Pues ella nos contó todo, tu palabra de la suerte es discreción, pinche enfermo. Oye, Cáncer, rasúrate las nalgas, no tienes alternativa. Tu culo ya parece la cabeza de Amanda Miguel y tus pelos están tan pinches duros y retorcidos como estropajo de fibra. Seguramente puedes quitarle el cochambre a una sartén prieta nomás restregándole tus pelos del manojo. Eso no está bien, pinche vato puerco. Tu palabra de la suerte es podadora. Podadoras, muy bonitas palabras. Virgos, no. Virgos, no, ya no sé lo que leo, porque tenía que leer la de Leo. Leo el horóscopo de Leos. Cuando andes pisteando desde la mañana, procura lavarte el hocico más seguido, payo. Tu boca parece el baño del Bargil, de tan culero que hueles. Tu palabra de la suerte es colgate, pero colgate de un puente, hijo de la chingada. Líbranos de tu asquerosa humanidad. Amén. Y danos nuestra charanda de cada día. Amén. Amén. Virgo, afortunadamente en esta pandemia a ti no te afecta el distanciamiento social porque nunca has tenido amigos y nadie quiere cotorrear contigo. La crisis económica que se avecina tampoco llegará a afectarte porque tú nunca has tenido dinero. Tampoco debe preocuparte un probable contagio y una muerte inminente porque tú ya estás muerto. Tu palabra de la suerte es... ¡Ay, güey! Libra, tus agudos comentarios sobre la situación actual ya me tienen hasta la punta de la verga. Deberías contemplar meterte tus opiniones por el culo. No tienes autoridad moral para instruir a nadie en materia política, ni social, ni económica. Mejor limpia tu puto cuarto a la verga. Atiende a tus hijos, termina tus pendientes. ¡Cógete a tu esposa! Tu palabra de la suerte es... ¡Chingas a tu madre! Qué bonitos y muy acertados. Porque el cosmos es cabrón y también es escorpión. Has fumado mucha piedra durante muchos tiempos. Y tu verga cada vez está más guangas. Has perdido consistencia y ya no se te para ni a mentadas de madre, ni a besitos, ni nada. Aprovecha para hacerte la vaginoplastia porque ya está bien aguadas. Es más fácil que tu verga le den la vuelta y te hagan funcionar como vagina a que se te vuelva a parar la pinche pistola. Tu elemento es el aire, tu perfume es el nardo, tu planta es en pino y tu nuevo nombre será Rubí. Es un bonito nombre, Rubí. Sagitario, los astros no te quieren, tu madre no te quiere, tu perro no te quiere, ni el borracho que abusa de ti te... Esa es una canción de los rockers. Evítanos la pena de seguir sintiendo lástima por ti. Tu palabra de la suerte es pendeja. Y esperemos que estas predicciones les sean útiles y recuerden que el universo los vigila hasta cuando están desayunando y se aguantan las ganas de cagar para terminarse el café y cagar más sabroso. A ver, mira, mamá. Para tirarlo a la basura, cabrón. ¿Cuántas veces nuestros mecos no estuvieron en las manos de nuestras madres, güey? Yo me acuerdo una vez mi jefa que me estaba regañando por jalar. Gary! I was just looking for the Sports Channel, Gary. Ha llegado el momento de poner fin a la angustia que a todos nos produce la falta de seguridad y la injusticia. Me comprometo a trabajar con toda mi energía para que nuestras familias cuenten con la seguridad de que la ley estará siempre de su lado. Colosio. Bienestar para tu familia. Al momento y sin vaselina. Buenos días, Namibia. Feliz cumpleaños, Paco Hernández de Carnicerías Hernández. Allá hasta Zapopan, de la tierra de los Hernández. ¡Increíble! Autoridades judiciales informan que si uno caga un cerotote de más de 15 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, será considerado como violación y el cerote podrá ser remitido a las autoridades para someterlo a juicio por abuso sexual. Tomen sus precauciones. Atención, especialistas del Centro Médico del Grullo afirman que si eres un caballero entre 20 y 40 años y sostienes relaciones sexuales con 5 choros de Santa Chila y al final te tragas sus mecos y te los embarras en la cara, eres bien putote. Seguiremos informando. Se veía venir. Iniciativa de los rucos de la terraza para que todos los fans de Gerardo Ortiz y de Remy Valenzuela, Julián Álvarez, el Commander y Jenny Rivera y todos esos cabrones sean ejecutados, procesados y hechos comida para perros. Esta medida se está revisando por el Congreso y en una de esas mátelos en caliente. Y en su madre. Y las finanzas al momento. En el mercado San Juan de Dios amaneció hoy a 60 pesos el litro de jocoque, a 15 pesos el vasito de frijoles refritos con sabor a chorizo, 5 pesos la entrada a los baños, 300 el gramo de moco de guajolote y 500 pesos. Ah, pesos el kilo de moringa. No le muevas, Mike, Mike. Y el barril de chiquito crudo alcanza los 1500 pesos, chiquito a la chupa. Y no va. Y no va a parar. ¿Qué pedo tan hediondo, güey? Ah, ¿fuiste tú? ¿Sí? Mira, ya me siento más en confianza contigo. Somos más íntimos. Ya te conozco por ya, dentro. Ya te conocí tu voz. Y ya fue todo. Tu voz. A la verga. No, ya ni hagan caso, güey. Apárale. Ay, no, qué feo, güey. A veces... del patio del vecino, güey. ¿Estos caían de repente por los otros lados? Sí, eso fue un gran error, güey, porque todo cayó bien, güey, pero unos calzones se quedaron acá como haciendo olas, güey, en el aire y que caen con el vecino, estaban bien caneleados. Me tuve que pasar las 3 de la mañana a recuperar mis calzones. Al aire, ¿verdad? Al aire, perro, si tomas vodka, te sale más barato la borrachera. Fíjate que el Watsi dice que su puñeta más extraña ha sido después de una hora de camino a su cantón y olerse la mano de un faje que le había dado una morrita. Ay, cabrón. Ay, presumido, ¿eh? Ay, nomás, sí, ay, tío, a mí sí me quieren. A mí a sí me verga, quieren, güey. Yo sí fajo, nada. No mames, güey. Bueno, qué pues es cierto, pero qué bonito que compartes sus experiencias, güey, para que vean que no todo está perdido, güey. Hay gente que le va bien en la vida, güey. Y luego nos escribió pues Paco Hernández de Carnicerías Hernández. Feliz cumpleaños, compadre. Maestro de la puñeta, ¿verdad? Ya había sido. Ya fue su cumpleaños. Ah, entonces no se crea, compadre. Váyase a la verga, Paco. Pero hoy cumplió otro año más de estar valiendo verga, como siempre, ¿verdad? Y dice que su señora Lorena dice que las mujeres se dan un tamalito de dulce, dice. Un tamalito de dulce. Bueno, pues, ay, qué bárbaro. O sea, como dice, ahorita me voy a hacer una ñenga, la mora puede decir, ahorita voy a echar un tamalito de dulce. ¿Verdad? Ah, está bonito, qué bonito. Ahorita voy a hacer un caldo de achícharo. No, pues es que pueden decir cualquier cosa, güey, pero no hay algo genérico. Oye, qué barbaridad. Sí, ¿verdad? ¿Para sí, güey. ¿Están las desigualdades en este mundo? No, güey, deja de eso, güey. Yo creo que ha de ser un pinche, una estrategia para pasar desapercibido el momento. Ya te entendí. Sí, sí, sí. Es que puedes... Te entendí, no seas mentiroso. Sí, no es cierto, Pablito, pero te agradezco que me sigas la corriente, güey. No, sí te entendí. Es que es como... Ya te entendí. Es como, sí, como cuando uno crecía pensando que las morras echaban pedos y echaban pedos, olían a fresa, y de repente dices, ay, hijo de su puta madre, fue con cagosa, güey. Y se rompe la Navidad como cuando, pues sí, El Luis Enrique Bravo Vargas dice que él se hizo un puñetón viendo la de una película de huevos. Ah, no, pues soplas, ¿eh? Que... soplas y dejas nuevos, cabrón. Fíjate que Adrián Atalía, que Juan César, cabrón. Adrián Atalía dice, son un asco, chinguen a su puta madre, felicidades. Nunca cambien, les mando un caluroso apretón de huevos y ojalá ustedes contengan la muerte. Ay, güey. Ah, no, ese es el mejor... ¿eso qué? Sí, ese lo inventé yo, ¿eh? Pero es lo que quiso decir. Qué bonito mensaje. Yo creo que es el... hasta la canción, güey. Es el mensaje más bonito que nos han dicho. Chinguen a su madre. Imagínate estar vestidos de payasos, con una fogata, con guitarras de palo y cantando una canción de Cuco Sánchez, güey. No, mames. Que así se acabe el mundo, güey. Sería algo bien bonito, güey. Ti, que te acabe ti. Le vamos a hacer una oda a la barra en este momento. Oda, bada. Ya, la verga. Perdón. Ya estabas, ya te iba a hacer los coros bien pasados sí, de verga. Perdón, güey, perdón. Dije, por fin voy a hacer algo serio en toda mi vida y valió verga. Luis Arévalo dice, ¿para cuándo el ojillo vidrioso, hijos de sus putas madres? Pues hágalo llorar, pero mándenle mota para que se le ponga colorado. Sí, eso ahí quiere viene, decir ahí viene, que ahí viene jamás. Ya está grabado. Ahí sí. Viene el nuevo capítulo de Ojillo Vidrioso, escrito y dirigido por el mismísimo Masturberto. Exactamente. Uy, que Masturberto, güey, qué cosas escribe, ¿eh? No. Y qué actor, güey. Y qué polifacético, güey. Y qué borrachote también, ¿eh? Así bien, es. Algo bien bonito y no está tirado a la basura. Es polifacético y también buena es mano polímero. Tiene para la mota también. Sí. Y también de repente toca en la banda municipal de su pueblo el clarinete. Y cuando no anda en el agua... Anda en el cohete. Y cuando no anda en el cohete, anda quemando, ¿eh? Ay, güey. A propósito de los chistes del payo, güey, muy de la carretera, de las pintitas de allá, de la carretera Chapala-Chupala, que marcó al rojófono cabina, que es el 33-10-23-74-25, para decir que los chistes del payo, dice, a los chistes del payo ya no le hallo. A los chistes del payo ya no le hallo, y dice, y recuerda que cada vez que el pato diga que algo es muy sublime, y no lo entendemos. Ah, cabrón. ¿De qué verga estás hablando, güey? Están defendiendo a Payo. Ah, no. Recuerda que cada vez que el Payo diga algo muy sublime y no lo entendemos, ¿verdad? No sé, güey. Yo estoy peor. Tampoco. La Chayo dice que está muy bonito el concepto ese del tamalito de dulce para dediarse. Güey. Si es de piña, está chido, ¿verdad? Porque huele como a pipisita, ¿verdad? Apelamos a nuestro público femenino que esté conectado en este momento a que nos digan cómo se le dice cuando ustedes se la puñetean o se la chaquetean. ¿Cuál es la manera correcta de nombrarlo? Y también si quieren aportar en lo de la puñeta, con la inspiración más extraña. O, a salud de quien usted se ha hecho su puñeta más rara. O a partir del por qué se ha hecho la puñeta más rara. A partir de qué he hecho las nalgas al pecho, yo me las aprovecho. Uy, yo me las aprovecho. Sí, cierto, ¿no? Sí, cierto, güey. Sánchez, qué chingón que era, cabrón. Fíjate que yo una vez me la chaqueteé en el camión rojo de los Altos cuando no era considerado así como un pinche pedo mayor, güey. Cuando no estaba de moda decir, ese güey se la está chaqueteando en el camión. Era un camión foráneo y yo dije, no mames, me estoy acordando de Cecilia, la que tiene cierto bigote. Y dije, a huevo, güey. No, pues cómo no, cabrón. De la foránea número 4 me saqué el pinche pito, me la empecé a jalar. Y un ruquito que estaba dos asientos más adelante, pero en la fila contigua, de sombrero y ya curtido, digamos un setentón de años, de repente escuchó como un chuax, cuas, cuas, y volteó y dijo, el morro se la está jalando, ni la voy a hacer de pedo. Esos eran los tiempos de los años 90, amiguitos. Ahora no lo intente. Fíjate que qué caballerosidad. No hay pedo, ¿eh? Pues está bien, güey, es que al final de cuentas, pues sí, es que como que sea normal la puñeta, güey, y así hay que abolir la vergüenza y hay que votar por cosas muy bonitas. Fíjate que nos escribió pinche Guzbot, güey, nuestro pinche androide favorito desde Phoenix, bien mandilón el hijo de su chingada madre, güey. Y dice Julia Botas que se dice dediar. Se dice dediar y el Salvatore dice, ¡ábranme! Ja, ja, ja, ja, ja. Y Sergio Pastor Ramírez aplica la de, deberían hacer un especial del ojillo vidrioso, como la traigan. Pues estaría bien. Pues sí, ¿verdad? Okay, pero bueno, que me manden una feria, porque tú crees que... Fíjate, Pablito, que Arlén se comunicó y dice, digiturbarse. Digiturbarse, entonces... Bueno, pues sí, ¿verdad? Y se escucha aparte como muy electrónico. Es muy... En una tesis, el maestro te diría, está bien hecho y bien dicho. Sí, porque está bien hecho y bien explica muy dicho. Bien la acción, digiturbarse. Digiturbarse. Digiturbarse. Digiturbarse. Claro que ya sí. Ya también cerraron la fábrica, ¿no? ¿Verdad? ¡Ah, perro, güey! Porque luego es... No, jamás. Amiguitos, ¿tronará esta Pepsi después de unas nalgadas? Descúbrelo en la siguiente edición de Rucos de la Terraza, en el fin del mundo. No, pues sí. Oye, pues... No nalgué a sus prietas Pepsis, güey. No, y un saludo a la prietita, porque ya me va a regañar ahí en la casa, pero no sé, güey, mija, yo sí llego borracho, pero sí llego, Sergio Pastor dice que saludos desde Puebla, perros. Ah, Puebla de los perros, güey, es una tierra muy moñita, ¿eh? También el clásico de Diarse. Yo creo que dice es el que más han dicho, ¿no? De que no, al contrario, fue una consecuencia de mis actos. Entonces, como un vato diría, deja voy y me hago un pinche puñetón, las morras dirían, déjame voy y me aviento un pinche dadeadón, ¿eh? Yo creo que ya estamos encontrando el término adecuado. Sálganse de mi casa, me voy a dediar. Güey. Así es. Me voy a dediar en este momento, dedo. Y una vez dedo. No te corrí a ti una vez para jalármela allí en el cantón, güey, de morros. Sí, ¿verdad? Ahora le vamos a pedir al público que por favor nos mande cuál fue el soundtrack más perrón con el que usted se hizo una puñeta. Yo voy a decir que fue In My Time of Dying de Led Zeppelin. Ay, cabrón. No, ese sí es rockero. No, este güey. Oh, sí, güey. De corazón, güey. No mames, güey. De pura hijo de la chingada, güey. Mira nomás. Nomás. Fíjense que el índice de peñenguanismo ha estado subiendo ahorita en estas pinches épocas, güey. ¿Cómo era la estadística que habías dicho? Que ha subido más del 45% el índice de peñenguanismo, güey. En estos días, ¿verdad? Ajá. Se conectaron 70 y tantos cabrones al principio, ahora solamente quedan 36. ¿Qué tienes que decir a eso, Pablito? Que valdrá la pena. Que morir valdrá la pena, dice este borbón. Pues sí, y aunque no valga la pena, todo el mundo va a cargar la chingada, güey. Como quiera que sea, ¿eh? Como lo quieras ver, güey. Y Moy nos manda un pinche mensaje, pero titubió, güey, porque manda un mensaje de voz y lo dicen. Escúchenlo primero, muchachos, porque si no... ¿Titubió? ¿Me qué? Titubió en vivo en el live stream. No, nos mandó un mensaje que lo checáramos. A ver, Moy, no se arrepienta de lo que dice. A ver, si lo va a mandar, mándelo ya. A ver, hay que ponerlo, porque dijo que lo checáramos. No hay que checarlo. A ver, déjalo, pongo. Ponle play, cabrón. Acuérdense, cuando estábamos pisando ahí, ¿qué fue lo que dijimos? Cuando el payo dijera algún pinche chiste que nadie entendiera, íbamos a decir, ¡a los chistes del payo! ¡Yo no les hallo! ¡A los chistes del payo! ¡Yo no le hallo! Sí, cierto. Fíjate, agradable, güey. Qué buena memoria. ¿Quiénes son? Qué buena memoria. Pues ese es el Moy de la carretera Chupala, güey. De la carretera Chupala. Y toda esa bola de peñenguanes, güey, que... Qué bonito. Que no, pues sí es cierto, güey. Qué increíble. ¡Los chistes del payo! ¡Yo no les hallo! No mames, increíble. Nunca me había sentido tan querido desde 1984. Verga, chupo, mamo, chiquiteo. Thanks, ya, ¿qué falta? Thanks. Hijo de la chingada, hemos recibido mensajes varios, entre ellos una pregunta trascendental que dice: Rucos, ¿a las cuántas puñetas ustedes se duermen? Tres. Cuatro, tres. ¿Por qué cambiaste tu número, padrino? ¿Qué no, pedo? Porque no me quería sentir un cochino asqueroso. A las cuatro puñetas. Las cuatro puñetas. Porque ya cinco. Depende el recuerdo, carnal. ¿Y usted a las cuántas puñetas se duerme? Háganoslo saber en esta época de cuarentena. ¿Qué tiene que hacer en su casa? Puñeteársela. Y ya. Qué bonito, güey. Son tiempos muy prolíficos para la puñeta, güey. Aunque también tiene sus jiribillas porque están todos encerrados, güey. Y luego que te la estás puñeteando bien a gusto y llegan y te están chingando. Y que no, que te chivean la puñeta, güey. Se chivea la puñeta. Y una puñeta chiviada, güey, es una cosa seria, güey. Como aquellas puñetas donde apenas estás agarrando, digamos, combustible y alguien te grita para preguntarte cualquier pendejada. ¿Y dónde quedó el papel de rollo? O Siddhartha Martínez, y presente. Y ya, valió verga. Simón. En esta cuaresma, ¿qué? Mira, que a uno se va a morir a la verga. Uno, güey, se va a morir a la verga, es cierto, uno. Y si lo dijo el presidente, ya no está diciendo que abrazos ni... Sí, acá. Cierto. ¿Qué ibas a decir, padrino? Ah, que en promedio, ¿cuántos videos pornos ven el día, en promedio, la semana? Ajá. Yo digo, diarios, cuatro. En promedio, ¿verdad? Porque... ¿Diarios cuatro? ¿Está bien? Pues sí. ¿Más o menos? ¿Unos qué o más? En promedio. Entonces, haces bien, padrino, haces bien. Cuatro está bien. Fíjate que eres con los que te casas si quieres ser una familia. ¿Qué? No, qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces, una buena pregunta sería: ¿el video porno que más le haya gustado a usted, cuántas veces la ha reproducido? En esa semana, puta madre. Que digas, este es mi video porno favorito y la neta ya llevan 47 veces reproducida. ¿En la semana? O bueno. En la semana hay unos 8. Mi video favorito, unos 8, güey. ¿Alguno? No, de la chingada. Esto está muy interesante. Lástima que nadie nos siga la corriente, padrino. Qué barbaridad. Los mensajes en la página han escaseado. Y en el rucófono también. No, pues yo creo que ya vamos al chile, ¿no? A la chingada, güey. Pues sí. Vamos a la verga, güey. Vamos a pistear a gusto sin que acá, güey. Fíjate. ¿Solas? Son las tantas, güey. Está bien. No mames, güey. Qué bárbaro. Y últimamente, como dijo la otra vez el vato, y sí tenía razón, carnal, ¿a poco no? Si le dije, y estaba ahí, este güey no me va a dejar echar mentiras, güey, que sí es cierto, que ya cuando estemos diciendo mamada, güey, ya que nos corten a la verga. Sí, porque... vámonos al chile. ¿Qué vamos a escuchar, Pablito? Ah, pues vamos a escuchar algo bien bonito, a ver. Bien sabroso, como a ti te gusta, ¿verdad, Pablito? Relámpagos del norte, hijo de ese chico. Eso, cabrón, esos güeyes nunca fallan. Y va a ser de las últimas rolas que van a escuchar antes de su muerte, cabrones. Porque lo que no saben es que esta semana van a valer pito 2-3. No más. Y el pedo es que la rola se llama Me Caíste del Cielo, ¿eh? Ándale, cabrón, güey. Me asustaste. Perdón, güey, es que estoy oliendo el enervante perfume de las flores. El precioso color del jade. Pero amo más a mi hermano Rommel. Que a tu madre. Qué baboso, güey. Moisés Jiménez dice: ¿qué tantas veces es jalársela mucho? Ahí va, 7. Vendrás a curar las heridas y otro amor. Fui corriendo a caer en tus brazos. Yo esperaba que tú me miraras con el alma toda hecha a pedazos, con mi llanto tirado en el suelo y con un montón de fracaso. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Cuando todo mi mal se haya ido, una reina serás para mí. En tu casa serás una santa, yo jamás pensaré que sufrí. Solo amor voy a darte en la vida, lo que a nadie jamás se lo di. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Thank you. Se murió su padre, su esposa se dio en su puta madre, sus hijos fueron asesinados a sangre fría. Antes de que se le ponga hediondo, nosotros lo enterramos. Traiga su tieso y le abrimos el hoyo. No sufra más. En Funerales Marilú hacemos su entierro más agradable. Ofrecemos para su difunto rasurado al ras, maquillaje amarillento, extracción de órganos, molde de chiquito postmortem. Y para los dolientes, perico del bueno, una reja de coquitas, café con piquete, almohadas con pluma de ganso, menudo de Doña Mari y Nasil Ofteno ilimitado, solo en Funerales Marilú, de Marilú y Asociados. Nos encontramos en Privada General Coronado, número 16, entre Garibaldi y Reforma. Teléfono 33-34-54-8575. Llame ahora. Pero ay, qué triste estoy. Ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando. Porque el causante soy. Siempre es impresionante cuando se... Sí, una perra es porque está ocurriendo algo sorprendente. Porque algo ya sea bueno o malo. Parece que ya entramos, Pablito. ¡Ah, perro! ¿Sabes? Increíble. Estamos hablando de que la perra puede ser así como... ¡Ah, perro! Estás ganando en el casino millones, ¿eh? ¡Ah, perro! Este es el último bloque del programa. Tenemos que advertirles para nuestros 28 viewers. Fíjate, la Chayo dice, van muy bien. Y luego dice, la Chayo se acaba de unir. O sea, nos mandan a la verga, güey. ¿Y no, cómo no? Porque ahorita que se unió ya va a decir, no, la están cagando, va muy mal, ¿eh? No, fíjate que tienen todo razón al no ver esta mierda, güey. Porque ahorita que abrí el pinche, la página de inicio de Facebook, Malcolm, el de en medio, la página de Malcolm, el de en medio, está transmitiendo un maratón, güey. Ah, no, pues ya vale. Ah, aquí ya acabará esta madre, güey. No, pues vamos a la todas verga. Todas las puñetas, muchachos, con Lois, que la gente se debe estar haciendo ahorita dedicándole a Lois, güey. Sí, güey. Vamos a ver Malcolm. Aunque okay, fíjate que alguien nos preguntó algo, güey, es muy de la carretera Chupala. Ay, cabrón. Allá de las pintititas, ¿eh? Y con su manita a un lado de las juntitas, ¿eh? Y que dice que dónde está la Chayo, cabrón. Mire, yo no voy a decir nada porque preguntan que dónde está la Chayo. ¿Dónde está Lolita? ¿Dónde está el simio de Jade y el Chilambalam? Yo no lo sé. La Chayo es parte de tu imaginación. Y ya sabes qué hacer con tu imaginación. De la verga, güey. No, pues sí, y mi mamá acaba de escribir y dice, Adrián, ponte un suéter. Lo haré, jefa, lo haré. No mames, sí, qué increíble, güey. De repente saben cosas esas señoras. Sí, es cierto, güey. Como cuando te dicen, ya estás bien crudo, güey. Andas en malos pasos, ¿no? Sí saben las cosas. Dice, mañana vas a querer una torta, ¿eh? Sí. Ah, dale. Pablito, ¿has comido menudo últimamente o te has resguardado? ¿Cuánto tiempo llevas sin comer menudo? Hijo de su puta madre, estamos hablando de 17 días, güey, y me cuesta trabajo decirlo, güey. Me da... Me ven aquí muy sereno, pero me da pesar, güey. ¿No has hecho tu clavito de menudo y de tacos de barbacoa? Güey, pero tú sabes sembrar menudo, ¿por qué sí, no has preparado uno? Porque no he ido a... Fui a buscar una carnicería así que venda menudo bien. Y estaba cerrada cuando fui. Y entonces ya no he vuelto a ir, pero sí es algo que tengo yo muy latente en la mente. Es como cuando dices, ah, sí, tengo que ir acá. ¿Dónde lo tienes latente, Pablito? Pues en mi corazón y en mi pensamiento, güey. Ay, güey, pensé que ibas a hacer un rap. La única manera que, bueno, puede ser un rap, ¿verdad? Latente en mi mente. La única manera que me despierten en la mañana es que me canten esa de, ¿y si hacemos un menudo? Con cebolla y limoncito. Y esa es la frase que me despierta, si no... ¡Vámonos! Pues yo creo que vamos a la verga. Hemos estado nuestro mínimo de viewers desde que John F. Kennedy chingó a su madre. Entonces, en este momento nos vamos a despedir y les vamos a pedir a todos que se mueran rápido y vayan comprando su paquete funerario. Y si pueden ir untándose cal de una vez, mejor, ¿no? Ah, y si son paquetes funerarios que sean con Aaron Brolock de los Himalayas. Él está vendiendo paquetes funerarios baratos. A precios de locura, ¿eh? El otro día le pregunté, el más barato es el de un bote con cal y una bolsa. tan. Pero fíjate que hay un mensaje bien bonito, güey, que me gustaría cantarlo para el final con todos ustedes. A ver. Es que realmente somos el mundo, somos los niños. ¿Verdad? Y es como leer, we are the world. ¿Quieres venir con lo de Queen? No, pero no, ya es la cagada. Ah, le damos. We are the world. We are the children. We are the area the watching man killing. We want the children. Pendejada, pues. ¡Tres de ceviche! ¡Ahí nos vemos! ¡Miau! ¡Rá! ¡Miau! ¡Rá! ¡Miau! ¡Miau!